Queridos auditores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias, mitos y leyendas de San Bernardo. Hoy escucharemos una inolvidable y entretenida historia que recuerda una de las fiestas más populares de San Bernardo y, por qué no decirlo, de todo el país. San Bernardo posee un encanto natural que apasiona a viajeros, como corolario de una geografía atrapada por el verdor de sus cerros, especialmente el Chena. ¿Quién no ha caminado por sus estrechos senderos? ¿Quién no ha encontrado el amor bajo la sombra de sus árboles? ¿Quién no ha disfrutado de la risa de un niño que encumbra sueños y volantines? Por eso, los invito a escuchar el capítulo que lleva por título El 18 Chico. El 18 Chico era una fiesta popular que con encanto cautivaba a todas las familias sanbernardinas que veían en las faldas del Chena una oportunidad para bailar cuecas y cumbias en medio de un gran gentío agitando sus pañuelos, enarbolando símbolos patrios, visitando las tradicionales ramadas La Guasita, El Piojo con Hipo, Anticucho La Pulguita, La Gordita, La Lola, El Rincón Español, que entre otras se instalaban con improvisadas carpas para apaciguar el intenso calor de octubre, compitiendo además por lograr un merecido premio a la creatividad en sus coloridas fachadas y escenarios. Todo comienza un mes de octubre, cuando las celebraciones de las fiestas patrias ya llegan a su fin, pero el telón del Chena se abre. Oye, Pepa, déjame bailar con tu marido. Pero no me lo vaya a quitar. Mira que soy capaz de pegarte una cachetada con este ojo. ¿Y por qué no me soplayaste que no tengo turno mejor? Yao, si era broma. Te presto este guaso que no sirve para nada. ¿Ey? ¿Y qué le pasó a esta? Se enoja por un puro bailejito nomás. Te hacía el leso nomás, Mario. Cuando estáis con tus amigotes, dele que dele pelar a esta bruja, ¿cierto? ¿Ey? Esta sí que está buena. Venimos a pasarlo bien y me salí con esta yuya. Si no te he portado muy bien, pues Mario. ¿Queréis que te premie acaso? Ya, los dejo solitos mejor. Oye, Mario, ¿qué le pasa a la Pepa a tu mujer? No sé, Clarisa. Yo creo que se debe a la edad de la vieja. Se me quitaron las ganas de bailar, ¿eh? No vaya a ser que se pase rollo es tu mujer, po. Si no fuera porque es mi amiga y nos conocemos de chica, le habría mandado a la punta del Cerro Chena. Me voy a ver el fuego mejor. Hace rato que veo que se está quemando un poco la carne. ¡Anda! ¡Para que la Pepa te está llamando! ¡Mario! ¡Mario! ¡Apúrate, jetón! ¡Ven pa' acá, te dicen! ¡Ya voy, vieja! ¿Qué pasa? ¡Camina más rápido, po' hombre! ¡Que se nos acabó la carne! ¡Manda al Pancho a comprar más para hacer anticucho! ¡Está lleno de gente y no podemos perder plata! ¿Y dónde se metió este cabro condenado? ¡Pancho! ¡Pancho! No es que sea del lenguá, pero hace rato lo vi con esa cabra picarona, la que tiene ojito de gato. Tan despectiva que soy, pues, Pepa, por la reflauta. No dejáis pololear a nuestro chiquillo, tranquilo. Ya se sabe sacar a los mocos por lo menos. Los dos son igualitos. No hay caso contigo. ¿Cuál de los dos es más flojo? Venimos a instalarnos a esta fonda para ganar más plata. ¿Me escuchaste? ¡Che! ¡Está brava! ¡Pancho! Voy a buscarlo a este chiquillo molera. Con permiso, permiso, don García. Por esas casualidades de la vida, ¿ha visto a mi hijo Pancho? No lo he visto, señor. Pero parece que se fue para los matorrales con su chiquilla. A propósito, ¿cómo le ha ido con la fonda? Mire, don García, para serle franco, la idea fue de la Pepa. Pero, ¿cómo le ha ido? No me quejo, pero podría ser peor. Oiga, si ve al Pancho, dígale que se vaya para nuestra ramada ya. Pierda cuidado, don Mario. Se lo mando para allá. Pepa y Mario conforman un singular matrimonio que decide extender sus habilidades comerciales e instalar una fonda en el Cerro Chena durante la celebración del 18 Chico. Más de 100.000 almas deambulaban por los paisajes áridos del Chena, probando las infaltables chichas Baya y de Curacaví en legítimas pipas, y pronto conocer las exquisitas empanadas salidas de fritanguerías con aires sureños. Los niños encumbraban los últimos volantines en comisiones, corriendo por el extenso camino campestre que a más de un desprevenido comensal pasado de copas le jugaba una mala pasada, rodando cuesta abajo por el escarpado. Mientras tanto, Mario sorprende a su hijo Pancho atrás de unos matorrales ubicados en las cercanías del recinto. ¿No escuché que te llama tu madre? ¿Verdad, papacito? Es que estamos conversando con la maiga. Así que conversando los pelas, ¿ah? ¿Y se vienen a conversar de tan lejos? Es que a la maiga no le gusta el ruido y quería hablarme priado. Entiendo. La llevaste al río creyendo que era mozuela, ¿cierto? No sé de qué está hablando, papá. Es verdad, don Mario. Su hijo no miente. Me trajo para acá porque allá está lleno de ruido y sufro de sordera. Vamos a dejarlo así nomás. Pancho, anda a buscar más carne a la casa. Se nos acabó toda y tu mamá tiene que seguir vendiendo. Y usted, mijita, si quiere, mientras regresa su enamorado, puede ayudarle a la Pepa a hacer una empanada. ¿Y por qué yo, papá? Porque soy mi único hijo, po. Ya anda, rapidito, partiste. Pero... ¡Ya vos, Pancho! No perdáis más el tiempo. Para que estemos más rato juntitos, pues. ¡Ya, oh, voy! La carne está encima de la mesa de mimbre. Ahí la ha dejado tu mamá lista para traerla en una fuente de color conche vino. Y vente rapidito para acá porque tenemos que ayudarle a tu madre para hacer más anticucho. Pero... ¡Pancho, anda, no le guí! Pancho caminó cabizbajo en medio del gentío. No soportaba la idea de caminar tantas cuadras por la avenida Colón hasta llegar a su casa, ida y regreso, pero era su obligación. Pero detengámonos por unos momentos e imaginemos los comienzos de esta fiesta que pretendía alargar los días de jolgorio del cumpleaños patrio. El origen de esta fiesta propia es incierto. Existiendo versiones que hablan de celebraciones cuando el cerro pertenecía a la familia del presidente José Joaquín Pérez, o el arribo de obreros maestrancinos que en esta geografía organizaban paseos ya finalizadas las dedicaciones oficiales de fiestas patrias. También se habla de viajes que hacían las familias el 19 de septiembre porque no podían asistir los seres queridos de los militares de la escuela de infantería que desfilaban en la parada militar. De esta forma, aparecieron comerciantes que poco a poco llegaron con sus puestos y se quedaron, convirtiéndose en un paisaje característico de la zona. En 1940, la celebración cambia su fisonomía para adquirir un carácter popular que repartiría su huella en otras regiones. Me toca lo peor. Mientras que mi papá salía a la mejor parte. No sé para qué lo acompañé. Voy a estar con la maica solito. ¿A dónde le he dejado la carne? ¿A dónde me dijo? Estoy cansado tanto caminar. Voy a quedarme quietito en un momento. Pancho, con total holgura, descansa, completamente despreocupado de la situación. E incluso... parece dormitar. Pero... silencio. Volvamos al Cerro Chena, donde se encuentra esta familia que sigue sin vender su carne a los comensales. Ya debería haber vuelto tu hijo, pues Mario. Ya se me está terminando hasta la empanada. Quedan como 10, doña Pepa. ¿10? ¡Virgencita Santa! ¡Que se apure este cabro! Tranquila, mujer, tranquila. El Panchito se toma su tiempo, ya debe venir en camino. ¡Me quedo dormido! ¡La carne! ¡La escuché! ¡Aquí está la carne! ¿Ahora cómo me la llevo? ¡Esta fuente es muy grande! ¡No me la puedo todo el camino! Pancho intenta equilibrar la fuente con gran cantidad de carne en su interior, pero sus débiles brazos no lo acompañan. ¡Guarda! ¡Casi se me cae esto! ¿Cómo piensa mi papá que puedo hallar esto? Mejor echo la carne en un saco y veo la forma de colgármelo. ¡Eso! ¡Es una buena idea! Pancho buscó sacos de género, encontrando uno. Vacía la carne en su interior y con poca habilidad lo sella, traspasándole algunos nudos alrededor. ¡Listo! ¡Nadie sospechará que llevo carne este saco colgante! Los fines económicos del 18 Chico eran benéficos, ya que iban en directa ayuda de organizaciones sociales y comités. Mas la tarea era ardua y requería de gran organización, que culminaba con la tapada de hoyos. Todo el pueblo de San Bernardo y alrededores participaba, bailando, exhibiendo su gran traje de gala cuequiera, además de sendos aperos y espuelas. Retomando la historia, tenemos a Pancho dirigiéndose hacia el Cerro Chena, donde era esperado por su madre, su padre y su novia. Sin embargo... ¡Baja conmigo, perro redondeado! ¡Sale de aquí! ¡Sale, digo, hediondo! ¡Vaya a seguir, perro redondeado! ¡Te cansaste! ¡Vaya a tirarte puro pellizcajo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Me lo saqué encima, este can! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Parece una jauría de perro! ¡Y vienen para acá! ¡Chuta! ¡Son como 15 perros y parece que quieren algo! Pancho no estaba equivocado. Una verdadera jauría de perros amenazantes y otros, no tanto, corría en dirección al joven, olfateando, tal vez, la carne. ¡Salga, salga, perro maldito! ¡Salga! ¿Qué te pasó conmigo, perro redondeado? ¡Sale aquí! ¡Sale! ¡Salgan, salgan, perro maldito! ¿Quieren la carne? Mejor corro más no poder. Y si me alcanza, se come toda la carne y estoy frito. ¿De dónde me han salido estos animales salvajes? ¡Achá, achá! ¡Salgan! No quise decir palabrota por su compañero. ¡Guarda! La carrera dio como resultado la pérdida de equilibrio de Pancho, quien cae a una acequia con el saco de la carne y todo. ¡Joven! ¡Jovencito! ¿Qué le pasó? Esto es para porquería, quieren comerme la carne y me botaron al canal. ¡Ayúdame por favor a salir de aquí! ¡Virgen Santa, que lo proteja! ¡Salgan, perros cochinos de aquí! ¡Salgan! ¡Ya, ya, ya! Ya se fueron casi todos. Tome mi mano firme, apriétela y no la suelte. ¡Arriba! Una modesta y solidaria señora en apariencias toma la mano de Pancho y lo saca de aquel aprieto. ¡Gracias, señora! ¡Estoy muy agradecido! No es nada, jovencito. Pero mírese, está todo mojado y parece que es el saco que lleva también. ¡La carne! ¡Está toda mojada! ¡Mira, mamá, a sacármela! No se preocupe, joven. Venga a mi casa, yo vivo en la esquina. Aproveche de secarse y de arreglar el saquito. No, es que tengo que irme al tiro porque... Pero lo van a retar más si llega con todo eso mojado. ¡La carne, señora, la carne! ¿Cómo se le ocurre dejar la carne en ese saco? Agradezca que esa jauría no lo mordió. Son perros vagos, hambrientos. Está lleno el pueblo de esos animales indeseables. Hágame caso, acompáñeme. Después sigue su camino. Señora, gracias, pero... Venga, párese, está empapado. Bueno, por unos minutos nomás. Mira que mi papá y mi mamá están en la fonda de 18 chicos. En el chile tienen que vender toda la carne. Entiendo. Mi papá era maestrancino y lo ayudábamos con mi mamita, que en paz descanse, a adornar los talleres. Poníamos guirnaldas, zapateábamos de lo lindo. Las fiestas patrias al interior de la maestranza eran las mejores. Ahora, puro baile moderno nomás. ¡Aquí vivo! ¡Pase! ¡Si yo no muerdo! ¡Permiso! ¿Se sirve alguna agüita? No, gracias, señora. Solo quiero pasar al baño. Pase nomás. Lávese la cara, las manos, se peina un poquitito y arregla el saco con la carne. Señora, es usted muy amable. Pancho se recomponía de aquella traumática situación. A continuación, sacó toda la carne del saco, dejándola encima de la mesa. ¡Es harta carne! Van a tener que lavarla muy bien porque no se ve muy bien. Si quieres, jovencito, pase a la cocina y pégale una remojadita. ¿En serio? Sí, no le estoy diciendo con confianza. Mientras le voy a servir una agüita. ¿Qué le parece? No se moleste, ya me llevo lo suficiente. ¿Vivía sola? ¿Señora? No escucha. No importa. Lave esta carne y la guardo en el sabor si me voy. ¿Está casado usted, joven? Me llamo Pancho, señora. ¿Es casado usted, Pancho? No. Pero tengo una amiga, a la Maiga. ¿A la Maiga? Sí, ¿la conoce? No, no. Pero debe ser muy bonita ella. Sí, es re buena moza. ¡Ahora sí! ¿Cómo me veo? Bien, bien. Este calor me obliga a ponerme un poco más cómoda. Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí. Pero está muy ligera de... ¿De ropa, dices? Sí, de ropa. La señora aprovecha la ocasión para vestir con una fina y elegante bata de color azul oscuro y devela sus verdaderas intenciones. Sin embargo, esto agravaría la situación. ¡Parece que la buscan! ¡Mi marido! ¡Mi marido, rápido! Él no puede verte aquí en la casa. Es celoso y a veces se pone odioso. Pero... deja esa carne allí y métete en alguna parte. ¿Qué? ¡Rápido! No hay tiempo que perder. ¡Pero si no he hecho nada malo! ¡Estás tirando la carne! No conoce a mi marido. Es capaz de pegarle un par de balazos si te ve aquí. ¡Puedo explicarle todo! ¡Yo no he hecho nada malo! ¡Porfiao! ¡Métete bajo la mesa! El mantel es largo y no te va a ver. ¡Señora, y la carne! ¡Déjala! ¡Por tu vida, déjala! ¡Pero...! ¡Catete! ¡Debajo en la mesa! ¡Ya! ¡Ya van! ¡Los enredos los que me meto! ¿Qué pasa? ¿Por qué no abrías la puerta? ¡Responde! ¡Otra vez está acompañada! ¡No! ¡No, pase! ¿No estaba trabajando? Salí más temprano. Con los compañeros de trabajo vamos a ir a dar una vuelta al 18 chico. ¡Ah, ya! ¿Qué hiciste de comida? ¡Ah! Tengo unos bistecs para chuparse los dedos. Se los hago al tiro. ¿Y toda esta carne? ¿Quién la trajo? Me la gané en la rifa que hace en el almacén de Don Tito. ¿No te faltó con haber ganado el chancho lechón la otra vez? Es que esto es distinto. Bueno, prepara la comida. Vengo con el diente largo. Voy a comer con doble ración. El gran aprieto en que se encontraba Pancho hacía prever lo peor. Sin poder moverse, hablar, defenderse y menos salvar la carne, el pobre joven comenzó a soportar un calvario. Aunque lo peor aún estaba por venir. La señora preparó la carne en pocos minutos y le agregó una ensalada a la chilena y papas cocidas. ¡Está rico! La carne, blandita como si la hubieran pasado por agua. ¡Sí! ¡Qué tenemos suerte, ah! Sí, mijita. Gracias. ¿Qué es esto? Estiré mis piernas bajo la mesa y parece que hay un... ¡No! Si a lo mejor es... ¡Tú cállate! ¡Otra vez con tus mentiras! A este patas negras me lo voy a cocinar. ¡Ven para acá! ¡Déjalo! ¡Te podemos explicar todo! ¡Si no es lo que tú pensáis! ¿Cómo que no es lo que pienso? ¿Estoy viendo alucinaciones acaso? ¿Ah? ¿Qué le echaste a la carne? ¡Déjalo! ¡Él no tiene la culpa! ¡Claro! ¡Porque tú tienes la culpa! ¡Siempre con tus mentiras! ¡Señor, yo puedo explicarle tú! ¡Es un malentendido! ¡Qué malentendido! ¡Ven a pelear como los hombres! ¡Ven! ¡No! ¡Si yo no quiero pelear con usted! ¡A su señora no la conozco! ¡Y además esa carne es mía! ¡Ah, encima, ladrón! ¿Qué te has creído? ¡Ven para acá! ¡Arranca! ¡Déjalo que se vaya! ¡Yo no voy a irme sin mi carne! ¡Ándate! ¡Ándate mejor si querís salvar tu pellejo! ¡Ven para acá, te digo! El pobre Pancho corre hacia el cerro mientras el marido de la señora corre tras él, pero lo pierde de vista. Mientras Pancho intenta zafarse de aquel celoso hombre, Doña Pepa, Don Mario y la Maiga comentan la inusual demora. ¡Ya se están yendo toditos los clientes! ¡No nos queda nada para vender! ¡Apuesto que tu hijo se quedó conversando con los cabros de la pelota! ¡No te pases radioteatro por la cabeza, Pepa! A lo mejor le pasó algo a este chiquillo, si tan tonto no es. Mejor lo salgo a buscar, no vaya a ser que lo hayan asaltado. ¿Qué estáis diciendo, Maiga? El Pancho nunca le ha pasado nada. Si yo digo nomás, pues es bien raro que no haya llegado. Anda a ver, Maiga, si lo encontré primero, dile que está castigado. Don Mario, no diga esas cosas. Si el Pancho es re buena persona. La tensa espera contrastaba con el alegre pasar de las familias que disfrutaban de un gran paseo, donde los infaltables huevos duros eran acompañados con tortillas de rescoldo, empanadas, pipeños, chacolí, asados y bailes folclóricos, promediando el ambiente con ese perfume manado desde la cima del Cerro Chena. Sin ir más lejos, el famoso pintor Juan Francisco González inmortalizó la popular fiesta del 18 Chico en un cuadro lleno de colorido y hermosas estampas criollas. ¡Ya no puedo más! ¡Este mastodonte me va a casar con la raya que tiene que me mate por algo que no cometí! ¡No hay que salvación de llegar al cerro y esconderme entre la gente! Pancho llega, nervioso, auscultado de un gran temor. En el camino, antes de entrar al recinto, se encuentra con su amada, Maiga. ¡Pancho, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Por qué venís con esa cara? ¡Maiga, ven! ¡Sígueme, no hagáis preguntas, por favor! ¡No te puedo hablar ahora, sígueme! ¿Qué te pasa, pesado? ¡Ya! ¡Parece que lo perdí de vista! ¡Vamos a la rama de mi papá! ¿Están muy preocupados por ti, oye? ¡Tu papá está a furia contigo! ¡Tu mamá peor! ¿Y la carne? ¿No te mandaron a buscar la carne? ¡Está ahí un poco hediondo! ¡Es una historia muy larga, Maiga! ¡Ahora tengo que esconderme! ¡Tanto misterio que le ponía! ¡Quédate calladita que nos pueden escuchar! ¡Me estás asustando, Pancho! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mira la hora que venís llegando! ¡Ya hemos perdido toda la clientela por las retutatas! ¿Qué te pasó, Pancho? ¡Me sigue un gorila a 2 metros de alto! ¿Te persigue un animal? ¿Del zoológico? ¡No, no, no! ¡Ustedes no entienden! ¡No lo entienden! ¡Pero no llorí, pues, Pancho! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Sea bien, hombrecito, y cuénteme! ¿Qué pasó con la carne? ¡La carne! ¡Se la comió el gorila! ¡Dale con la misma cuestión! ¡Ya! ¡Córtala con ese gorila! ¿Cómo te va a atacar un mono? ¡Pancho, la carne! ¡La carne! Repentinamente irrumpe en la escena familiar el marido celoso, quien, sin mediar provocación alguna, se lanza contra su supuesto oponente. Aquí te quería pillar. ¡Ven para acá! ¡Déjalo tranquilo! ¿Para qué le pegáis? ¡Carabinero! ¡Carabinero! ¿Qué te hizo el Pancho? ¡Carabinero! ¡Carabinero! ¡Allá hay uno! El oficial acude presuroso al lugar, encontrándose con una dantesca yesca en medio de una multitud indiferente. ¿Qué pasa aquí? ¡Sepárense por las buenas, jóvenes! ¡Aún me deberían obligar a pedir refuerzos para que se lo lleven a la capacho! La pelea, aunque desigual, tomaba ahora otro cauce, hasta que ambos perdieron el equilibrio, cayendo cerro abajo. ¡Basta! ¡Párense en el suelo! ¡Los dos! ¡Nos van a acompañar a la comisaría! Los primeros auxilios no tardaron en llegar. Los parroquianos pensaban que la escena pertenecía a otro despeñadero, ya que era común ver rodar cuesta abajo a personas que irresponsablemente mantenían un nivel etílico inaceptable. ¿Qué pasa, oficial? ¡Este gorila que ve ahí fue el culpable de todo! ¡Se abalanzó contra mi Panchito sin motivo alguno! Lo venía persiguiendo hace varias cuadras. ¿Están pasando copas, ah? Este jovencito estaba con mi mujer, en mi propia casa. Ha deshonrado mi hogar, a mi esposa. La han gatuzado para quizás hacerle daño. ¿Es eso cierto? No, mi oficial. Esto no es nada, tipo. ¡Pancho! ¿Es verdad lo que estás hablando? ¡Es mentira! Lo pillé escondido bajo la mesa. Estiré mis piernas y toco a este hombrecito. ¿Qué hacía en mi casa? ¡No lo puedo creer, Pancho! ¡Me engañaste! No, si es todo mentira. Yo solo estaba mojado porque me caía la sequía ahí. Hijo, nada podemos hacer. Nada. los dos hombres prestaban declaración en la comisaría. La ramada de la familia exhibía un gran letrero que decía: por falta de materias primas, nos vemos en la obligación de dejar hasta aquí el negocio. Solo esas líneas anunciaban el gran fracaso comercial y un saldo desfavorable, sobre todo para el pobre Pancho, que tendría que explicar lo inexplicable. El marido celoso nunca le creyó a Pancho. La señora del marido continuaría rescatando menesterosamente a incautos peatones que misteriosamente caían en aquella acequia. Maiga le creyó a medias, pero lo perdonó. Pepa, la madre de Pancho, nunca más volvió a abrir un negocio. Clarisa, la amiga de Pepa, nunca más volvió a bailar con Mario. Mario continuó igual. La carne terminó convertida en 2 cazuelas, un asado y 20 sándwiches. ¿Y el 18 chico? El Club de Leones se hizo cargo del 18 chico hasta el año 1971, pero a mediados de los años 80 ya vemos en forma esporádica esta fiesta por los estragos que causaban los episodios de violencia y exceso de alcohol. Hasta hoy, el 18 chico es celebrado en todo el mundo por colonias de chilenos residentes y, sin ir más lejos, en el norte de nuestro país. Gracias por escuchar atentamente este entretenido radioteatro que sirvió para ilustrar esta festividad sanbernardina, que cada año unía a más personas, con el solo hecho de poder gritar una vez más: ¡Viva Chile! ¡Hasta la próxima! Han participado hoy Isabel Reyes Neculqueo, Marlene Béjar Lizana, Tamara Quinchen Fredes, Jimena Saavedra Gutiérrez, Tiare Ponce Montenegro, Susana Arredondo Canelo, Claudio Valdés Caamaño, Gerardo Andrés Celis Vera, Juan Manuel Labra, Alexis Fernández Muñoz. Libretos, guión, dirección de arte y edición, Marcelo Mallea Hernández. ¡No es oficial! ¡Esto no es nazi, po! ¡Es mentira! ¡No! ¡Es todo mentira!